través de esta señal streaming en la página web, también presentes en el aplicativo. Bueno, estamos de regreso con ustedes, nos ausentamos una breve semana, pero bueno, estamos ya con ustedes para acompañarles hasta las 15 horas aquí en la señal de Cultura FM. Pregoneros, ustedes como saben, es un espacio para la diversidad musical de la cumbia. Hacemos ese viaje realmente latinoamericano, partimos a veces desde el norte, desde México, vamos hasta Sudamérica, Centroamérica, con todas las diversas variedades que existen de la música de la cumbia. Ya saben, cada variedad tiene su propia identidad, su propia representación. Y bueno, nosotros arrancamos, como decía el tema, hace un momento junto a Panteón Rococó, desde México hasta Buenos Aires con la cumbia del olvido. Hoy estamos ya en viernes 16, la gente acá en la ciudad de Quito que nos está escuchando, saben cómo está la capital. La capital está con una temperatura bastante alta. Hoy mismo, si tomamos los aplicativos los aplicativos que nos ofrece la tecnología, estamos en unos 31 grados centígrados. Imagínense, la ciudad de Quito se está cocinando porque hay mucho calor. Le invitamos a que tomen las precauciones necesarias. El INAMI nos ha indicado que para el día de hoy tenemos en efecto radiación ultravioleta extremadamente alta, extremadamente fuerte para la provincia de Pichincha, así como también para la provincia de Imbabura. Así que a hidratarse, utilizar el protector solar, no se olvide esto. Generalmente los dermatólogos y los médicos que conocen del tema nos dicen que debemos utilizarlo cada 3 horas. Cada 3 horitas nos pasamos una pequeña mano, así para decirlo coloquialmente, de protector solar por las áreas expuestas que estarán ante el sol. Y el boletín meteorológico del INAMI también nos indica que hay alertas por lluvias, tormentas y vientos para este 17 de febrero, es decir, para el día de mañana. Tome en cuenta eso, de manera especial para la provincia de Pichincha, en la parte más costera, la parte más litoral, aquellas que se encuentran en el noroccidente, pensemos Puerto Quito, quizás Mindo, en estas partes habrá una presencia de nivel medio de la cantidad máxima de precipitaciones diarias que existirán en ese punto para el día de mañana 17 de febrero. ¿Cómo está la ciudad de Quito? ¿Cómo está el tráfico? ¿Cómo avanza ese parque automotor? Quiero contarles en este momento sobre aquellas novedades. No se olvide que estamos en viernes, quizás pueda parecerse un poquito al miércoles por una semana corta, así que hoy tenemos restricción vehicular pico y placa para la tarde desde las 16 horas con los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. Por favor, tener en cuenta eso por cualquier novedad. Y también preste atención a esto: en el sector de Santa Bárbara y en la avenida Mariscal Sucre se encuentra cerrado el carril izquierdo en el sentido norte-sur. Esto debido a un siniestro de tránsito que ha acaecido en este punto de la capital. Si va a pasar por el lugar, tenía previsto tomar estos ejes viales, le invitamos a que acuda por otro sector, por otras vías, porque se va a encontrar con tráfico que está en el sector de Santa Bárbara. Es la información que se nos presenta en este momento. Adicional a esto, también queremos comentarles que se ha dado a conocer que el carril exclusivo del trolebús en la avenida 10 de Agosto y Cuero y Caicedo se encontraba con novedades en la mañana. Esperemos que al momento ya se encuentre habilitado este punto, porque es un eje principal de circulación de la capital. Así que si se cierra una vía, suele generar muchos inconvenientes, muchos problemas para otros vehículos, otros lugares. Y bueno, a nivel del país, también le queremos informar que la vía Baeza Nueva Loja se encuentra cerrada y estará esto por 3 días por trabajos de asfaltado. Bueno, ahí la gente que tenía pensado quizás ir ir a Sucumbíos, a esa provincia, tome en cuenta eso, ¿no? Que estará esa vía cerrada por trabajos que se van a desarrollar en el punto de para cambiar la capa asfáltica. Bueno, en este 16 de febrero quiero escucharles a todos ustedes. Acabamos de regresar de carnaval. Quiero también saber cómo pasaron el 14 de febrero. No se olvide, tenemos los números telefónicos 2229-66, el WhatsApp, por supuesto, 099-558-1992. Comentarios, sugerencias, inquietudes, ahí estamos recibiendo cada uno de esos aportes que nosotros podamos tener de ustedes como audiencia. Vamos a continuar con más música y ahora nos ponemos un poquito románticos y vamos a irnos hasta México porque se viene una agrupación con la cumbia mexicana que nos acompaña en esta tarde de pregoneros. Ya acá en Pregoneros queremos también comentarles cómo avanza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cómo está su trabajo a nivel institucional y bueno, hay novedades por supuesto para compartir. Como ustedes saben, el contexto ecuatoriano este que nos aqueja con los problemas que hemos tenido de violencia, delincuencia organizada y bueno, por supuesto también hay que decirlo, con violencia estructural que se encuentra que ha afectado de manera especial a las zonas más empobrecidas de nuestro país. La institución ha lanzado la serie de conversatorios, de reflexiones con destacados académicos, gestores culturales, gente que está muy inmiscuida en los temas de investigación social y también culturales, y que se denomina Cultura, una respuesta estructural a las violencias Esto en el marco de la crisis de seguridad y cultura Perspectivas 2024. Se han venido iniciando desde enero, se van a extender durante los primeros meses de este 2024, y el día de ayer se realizó esta charla. Nosotros lo hemos podido desarrollar, también replicarlo por las redes sociales de Cultura FM y Radio CCE. Y bueno, si usted tiene la oportunidad, vaya y visite también la página, porque aquí todavía están la participación de estos académicos, personas destacadas del ámbito social: Fernando Carrión, Malena Goya, Pablo Cardoso, María Fernanda Troya, François Cocolazo y también el cineasta Javier Izquierdo. Invitadísimos para que puedan conocer sobre estas reflexiones que siempre nos permiten tener puntos de vista distintos en torno a la situación y al complejo escenario que tiene nuestro país. Y bueno, otra de las novedades que también queremos señalar y que es a nivel institucional es que, bueno, la Cinemateca Nacional de la CCE está estrenando nueva directora. Se trata de Mariuxi Alemán. Ella es de la ciudad de Guayaquil y sabemos que en su perfil se destaca como licenciada en cine por la Universidad de las Artes y también tiene un magíster en gestión cultural por la Universidad Oberta de Cataluña, con una carrera notable en el cine y en la producción. También ha trabajado en el Instituto Latinoamericano de Investigación en la Universidad de las Artes y en el Observatorio de Políticas de la Economía de la Cultura, para que ustedes puedan de alguna manera ir conociendo esas nuevas personalidades que durante este tiempo se suman al equipo de trabajo de aquí, de la sede nacional de la Casa de las Culturas. Perfiles de alta, muy alto, preparados muy altamente, así que para que tengan ese tipo de información. Y bueno, concomitantemente con lo que pasa en la Cinemateca, también queremos invitarles a que se sumen a las páginas web que ellos manejan, porque mucho del acervo cultural audiovisual que tiene décadas que se preservan acá en la institución también pueden ser visualizados a través de las plataformas que tiene la Cinemateca. Y algo especial que queremos comentarles, que les vamos a invitar a regresar al cine de la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Miren, el 21 de febrero se presenta ya una proyección de película. Estaremos con la programación de Cine 2024 para que ustedes puedan conocer lo que tendremos entre cine ecuatoriano, cine latinoamericano y muchas más sorpresas. Todo esto se va a presentar el 21 de febrero. Invitadísimos a seguir las redes sociales. Vamos con más música y luego estaremos presentándoles un especial preparado especialmente para la gente que sigue muy, muy de cerca la cumbia mexicana, con esa variante muy fuerte, con esa identidad muy fuerte de la colombiana. Vamos con música y regresamos. We'll be right back. tiempo el de tu corazón. Si tú te alejas no puedo, mi amor, que entiendas que mi vida es junto a ti, de la manera que puedas seguir. Yo tengo el tiempo de tu corazón y en el silencio encontré la ocasión para decirte lo que yo te amé. Por favor, quédate. El tiempo en el que el silencio inundó el lugar y no podías hablar. El tiempo en el que el silencio inundó el lugar. Oh, no, no, y no podías hablar. Lo siento. El tiempo en el que el silencio inundó el lugar y no podías hablar. Publicitarios. Descubre la fuerza de nuestras raíces. La resistencia viva. El mundo de hoy. En la voz de la resistencia. Riku y Kuna, Ñawpa Quitu, Lanceros Digitales. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! Las tardes de los viernes llegan a Cultura FM con música, historias y anécdotas. Pregoneros está contigo. controles, el tremendo Julio El Tucán Gutiérrez. ¡Hala! Bueno amigos, estamos ya en la tarde, son ya 14 horas y 34 minutos, momento de dar paso a nuestro especial. Hoy vamos a hacer un salto porque nos vamos a ir hasta la ciudad de las montañas, al norte, norte. Llegaremos hasta Monterrey porque vamos a contarles la historia del rebelde del acordeón. Me refiero a Celso Piña, este es un músico que nació allá en el año de nació en el año de 1953, del 6 de abril en Monterrey. Se llama Celso Piña Arbizu. Fue un cantante, compositor, acordeonista mexicano. Y bueno, fue uno de los músicos que introdujo bastante bien la música colombiana en la parte norte de México, en Monterrey. Se le decía el rebelde del acordeón porque, en efecto, su principal instrumento era este, ¿no? Este instrumento de viento, el acordeón, y rebelde porque nadaba contracorriente. Cuando todos allá en Monterrey, en esta ciudad de las montañas, optaban por hacer música como los corridos, música más de raigambre mexicana, este mexicano tenía una conexión especial con la música colombiana y nadaba contracorriente, proponía una música muy distinta para su región, para los regiomontanos, y quería hacer música colombiana en México. Por tanto, era un obstinado, ¿no? Era una persona que casi, en efecto, estaba nadando contracorriente. Le decían, esa música no va a pegar en las disqueras, esa música no va a pegar en las radios, esa música no va a ser escuchada en las discotecas. Pero no, él era muy rebelde y se impuso ante los gustos de su contexto. El primer recuerdo musical de Celso Piña es el mambo, miren, de Pérez Prado, de este músico cubano, de Damaso Pérez Prado, que salían en las películas, por ejemplo, de Adalberto Martínez. Cuenta él que desde chico bailaba y hacía música. Sus amigos le decían tarola, como el instrumento de percusión o resortes, en alusión al cómico mambero. Una vez platicando con Diego Enrique Osorno, Piña confesó que él no recuerda haber tenido una atracción particular por la música de chico. Lo que sí reconocía era su buen oído, pero como mucho no lo tenía. Poco o nada sabía ese niño que iba a convertirse no solo en un músico de enorme popularidad, sino en uno con el don de fusionar los ritmos de culturas muy distintas. Claro que sí, porque bueno, México y Colombia, si bien compartimos la patria grande que decía Simón Bolívar, como es Latinoamérica, son muy distintos. México y Colombia son muy distintos. Celso Piña fue el mayor de 9 hermanos, 4 hombres y 5 mujeres. Al ser el primogénito desde muy chico, con 7 u 8 años, recuerda en una entrevista que empezó a trabajar. Primero vendía fruta, después repartía tortillas. También llegó a fundir acero, puso alfombras y molió maíz. El último trabajo que tuvo antes de dedicarse completamente a la música fue en el hospital infantil. Ahí trabajó su padre Isaac. Y él en el hospital infantil cumplía las labores quizás más humildes, ¿no? Era conserje, se encargaba de limpiar, asear los espacios comunes. Esa era un poco su labor, ¿no? Pero dentro de él había una persona muy creativa que tenía ese impulso de hacer música y enamorado del acordeón. Tiempo después empezó a juntar con su segunda banda, la más popular, la Ronda Bogotá, y empezó a hacer música, a escalar un poquito de peldaños en la escena musical de México. Ustedes ven que México es un referente, una de las industrias más grandes de la música. Y ahí conoció a los famosos El Gran Silencio, y de eso le contamos a continuación. Al barrio antiguo en Monterrey, y ahí me topé con un camarada que era bajista del Gran Silencio. El Gran Silencio, pues nacieron escuchándome a mí. Digo, nacieron musicalmente, me cuentan ellos mismos que se iban a la secundaria y todo eso, a la prepa y todo eso, con sus, uno yendo a Celso Piña. Por culpa de mi papá, ¿no? Que le gustaba mucho lo que es la, le gusta todavía, la música colombiana. Puedo decir que yo desde chavito escuchaba lo que es la música colombiana y a Celso Piña, ¿no? Sonaba muy, pues como muy del barrio, de donde somos, y estar escuchando a la Ronda Bogotá, Celso Piña. Bueno, pues a mí, como yo era lo primero que escuché de cumbia colombiana, hoy que escucho las canciones de antes de Celso, me recuerdan mucho a mi barrio. Entonces, pues ahí sale la cosa de que pues les fue bien a ellos, grabaron algo más chuntaro, style, todo eso. Yo cuando me muera, pa, quiero que me venga a tocar Celso Piña, una canción o dos, la que sea. Como que el chavo era muy querido pa' allí porque estaba, pero haz de cuenta que era un concierto de Celso Piña. No sabían que iba, yo iba a tocar, lógicamente. Estaban porque lo querían al cuate. No, ya empecé, te aventé dos canciones. A la tercera ya no pude, se me hizo un nudo en la garganta. Y ya le dije, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Chido. No, pues ya. El señor muy humilde, no tuvo con qué pagarme. Según él, yo jamás en mi vida le iba a cobrar. Sacó una caja de cigarros delicados y me la puso. Y en los controles, el tremendo. Así de sencillo, así de humilde, así de entregado a la música, a la buena gente, también a sus fanáticos, era Celso Piña. Y lo teníamos recordando un poco cómo era cuando estaba vivo. Y bueno, también contarles que a pesar de que para Celso Piña, los Beatles era su banda favorita, su banda preferida, lo que más oía era la música tropical que inundaba las calles de su barrio, allá con los regiomontanos de Monterrey, en el barrio La Campana. Bueno, ahí se recuerda que al término de una junta de vecinos, de una reunión que hubo en una explanada del cerro, ahí tocó el sonidero Murillo Hermanos, el cual tenía en su repertorio a los cantantes de moda como Rigo Trovar, Javier Pasos y Mike Laure, pero también a otros artistas colombianos poco conocidos en México que llamaron su atención. Aquí, por ejemplo, vale la pena resaltar en especial a Alfredo Gutiérrez, a quien por la época se le llamaba el monstruo del acordeón, así como Andrés Landero, Aníbal Velázquez y Aniceto Molina. Miren, estos dos nombres hay que grabárselos, porque bueno, de criterio muy personal, parece que son artistas que destacan mucho, ¿no? Andrés Landero y Aniceto Molina. Y en algún momento, si bien Celso no tuvo la oportunidad de compartir mucho con Landero, pero sí también con su descendencia. Y de eso vamos a escucharlo a continuación en una interpretación que lo hace en conjunto con el nieto, de Aniceto Molina. Thank you. Ahí teníamos parte de la participación que tenía Celso Piña. Una pequeña corrección, acá está en vivo con el nieto de Andrés Landero, Jason Landero, uno de los grandes también acordeonistas que ha tenido nuestro continente. Y seguimos contándoles la información sobre Celso Piña. Bueno, él aprendió realmente a tocar después de varios meses de practicar en el sótano de su casa. Un lugar que más que todo era una especie de madriguera de Satán, el perro de la familia que ellos tuvieron durante varios años, pero que tras su fallecimiento, Celso junto a sus hermanos empezaron a ocupar este espacio y fue el lugar donde ellos lo empezaron a practicar y afinar bastante este instrumento del acordeón. Algo que debemos nosotros destacar es que tuvo un apoyo incondicional de parte de su padre, no así de su madre, pero su padre sí fue quien le compró el instrumento. Y a pesar de que después de haber presentado sus primeras temas con el acordeón, el papá era muy exigente, le decía: no, todavía te falta 3 meses para seguir practicando y que ya te pueda salir los temas desde el acordeón. Vamos con un tema más y estamos ya casi regresando ya para hacer el cierre de este, el especial de Celso Piña. Lo único que siento es que ninguno de mis hijos salió acordeonista, eso es lo que gordo que me cae. Los hijos de Celso, fíjate que son muy serios, nada que ver a través de la música, o sea, no. Ahí tengo a mi sobrino. Oye, fíjate una cosa, fíjate nomás. A mis huercos, nada, pero a un sobrino hasta se pagó el viaje para ir a estudiar hasta Colombia, acordeón. que es el que traigo ahí. Yo quiero hacer Celso Piña y darle al instrumento, el acordeón, que también es lo que me gusta a mí más, ¿verdad? De todos los instrumentos musicales. A lo mejor ellos sí pueden ser sucesores de Celso Piña, Daniel. Y en los controles, el tremendo. Así es, Celso Piña se despidió de este mundo, lamentablemente. Lo perdimos a los 66 años de edad el 21 de agosto del 2019. Su música realmente pudo romper muchas barreras, barreras geográficas, barreras musicales, barreras culturales, barreras incluso sociales, de clases sociales, porque su música, si bien en algún momento fue discriminada, marginada, poco a poco fue tomando mayor notoriedad. Y quizás uno de los mayores saltos fue que en una exposición que se realizaba ya en la ciudad de las montañas de Monterrey, el mismo premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, bailaba la música que practicaba, interpretaba Celso Piña con su acordeón. Y también los grupos más intelectuales de México también empezaron a reconocer la importancia al aspecto cultural que hizo Celso Piña con su música. Carlos Monsiváis, este gran pensador, también decía: la música de Celso Piña es un fenómeno musical y un impacto social. Así que con esto nosotros, por supuesto, estamos recordando el paso de Celso Piña por la cumbia, por Latinoamérica, por esa hermandad que logró hacer con su acordeón entre Colombia y México, y por supuesto con la música que nos ha quedado para todo el mundo. Grandes artistas han participado, han buscado la participación de este acordeonista como compositor, como músico acompañante. Recuerdo algún concierto en España, ahí Estopa, junto a Celso Piña, Julieta Venegas, con Celso Piña. Y bueno, ahora nos despedimos con Celso Piña y Café Tacuba, en un tema, si mal no estoy, que creo que es parte del soundtrack de la película Contracorriente, una película romántica que se grabó en el Perú. Con esto me despido en este especial de Celso Piña, y también nos despedimos, pregoneros. Les mando un fuerte abrazo, pasen muy bien, disfruten el fin de semana y bueno, visiten también la Casa de las Culturas. Placer. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Thank you.